Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por acudir a esta nuestra cita de todos los martes aquí en Radio Universidad y en Discrepancias. Como todos los martes, Mariana Suárez con nosotros. ¿Cómo estás, Marianita? Bien, Miguel Ángel, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¿Está usted listo para oír otra mentira histórica? Desde este programa no atacaremos al gobierno federal. Mentira histórica. Digo, porque si a mentiras vamos, esta que nos acaba de plantear el grupo de especialistas, bueno, más bien, que nos acaba de descubrir el grupo de especialistas y que estuvo a cargo del gobierno federal, nos ha puesto no solamente a nivel mundial y no solo como unos mentirosos, sino en la escala de los gobiernos dictatoriales que hicieron con los humanos lo que se les pegó la gana. ¿Con quién debemos comparar lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa? ¿Por qué tuvieron que arrojar tantas mentiras sobre un hecho tan oprobioso? ¿Por qué se oculta la verdad? Y si no se oculta, ¿por qué no se dice? ¿Será tan terrible la verdad que tenemos que ocultarla? ¿Será tan terrible lo que pasó aquella noche, hace casi un año, que tenemos que guardar silencio? Todos los silencios de lo dicho hoy caen sobre nosotros, sobre toda la población, sobre cada uno de los que pensamos que este país puede salir adelante como una entidad que puede ir favoreciendo a los más débiles, que puede ir acercando las brechas, que puede salir adelante con un propósito de bienestar hacia todos. Desafortunadamente, lo que ha pasado en Ayotzinapa, lo que ha sucedido en otros lugares del país, donde queda claro que actuaron las autoridades en contra de la población, nos habla de algo que horroriza, de un gobierno represor. ¿Qué debemos hacer nosotros, población? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda? ¿Será el silencio el único camino que nos permita evitar la muerte? ¿O será que tenemos que enfrentar la muerte para decir la verdad? ¿Hasta dónde tiene que llegar esto que hoy lacera nuestro espíritu, pero también lacera nuestro país, a nuestra identidad como nación, a nuestro ser? Hoy tenemos que darnos cuenta de que hay una gran mentira histórica en esto que se nos ha dicho de Ayotzinapa. Y hoy tenemos que decir que este gobierno aún tiene tiempo para cambiar ese discurso que, insisto, nos lastima, nos lacera. Entonces yo le pido a usted, le ruego, que vayamos reflexionando, que nos demos cuenta de lo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque esto no puede empeorar. Porque tenemos que hacer las acciones que nos permitan que el modelo de injusticia sea cambiado. Hoy más que nunca es parte de nuestra responsabilidad. Para nosotros los que tenemos que hacer la comunicación y para ustedes que tienen que vivir en las calles todos los días la zozobra de lo que puede ocurrir. Ya no es solamente la violencia que se arroja entre los grupos, sino además los silencios gubernamentales. A ver, déjeme ponerle a usted un ejemplo. Si es verdad lo que se dice, que ahora se está descubriendo, que había camiones que venían cargados de algún tipo de enervante, parece que cocaína, y que había dos grupos que se estaban enfrentando y que son esos grupos los que pudieron haber matado a los jóvenes, ¿por qué los silenciamos? ¿Por qué si fue un enfrentamiento entre bandas asesinas, el gobierno trata de ocultar datos que son importantísimos? ¿Por qué no se dice la verdad? Y si no se tiene la verdad, ¿por qué no se dice exactamente eso? No tenemos la verdad. ¿Qué cuesta? ¿Más de lo que hoy tenemos que pagar como mexicanos? ¿Más de lo propio que tenemos sobre nuestros hombros? ¿Más de la vergüenza que nos han hecho pasar? Bien, esto es Discrepancias. Gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos, Mariana. 55368989 y la sin costo 01800-5052-688. Nos quedamos a la espera de sus llamadas. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí, Mariana. Les recordamos nuestros teléfonos al auditorio. 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Y de una vez nos presentas a nuestro invitado. Sí, esta noche tenemos con nosotros al diputado federal Jesús Valencia y exdelegado de Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Mariana, por su invitación. Y bueno, diputado, ahora. También. Claro. Y diputado, ahora sí la cosa se pone difícil porque se cayó el petróleo. Hay volatilidad en el dinero en cuestiones mundiales. No nos va bien, casi se agotaron las reservas en esto de estar parando la caída del peso. La producción no es muy alta. Los índices de crecimiento van para abajo. Y el gobierno de Peña Nieto nos dice que va a recortar el gasto. Y ustedes, los diputados federales, parece que tienen un proyecto para evitar que cosas sí sucedan. ¿Qué está pasando realmente? Mira, como saben, Miguel Ángel, mañana el auditorio, el día de hoy, hace un par de horas, recibimos en la Cámara de Diputados por parte del secretario Videgaray el paquete presupuestal. Obviamente no, todavía no es, lo subieron a la página hace un rato apenas, no se ha podido revisar con detalle, pero nos basaríamos en parte de del decálogo con el que cerró su informe el presidente la semana pasada, donde habla de distintos puntos, pero yo resumiría que la política que pretende el gobierno federal seguir es la política de malgastar y pedir prestado. Es decir, deuda, deuda y deuda. Solamente por poner un ejemplo al auditorio, a ustedes, en tres años la deuda ha aumentado en 22%. sea, solamente de toda la deuda externa e interna, eso no se había visto, digamos, en la historia de este país. Es gravísimo, muy grave, porque representa, de 10 puntos que representaba la deuda del Producto Interno Bruto, ahora representa 12.1% de la riqueza nacional. A eso nos está llevando este gobierno. Y ahora nos presentan un paquete presupuestal, los que todavía no lo conocemos a detalle, donde dicen ellos, a ver, vamos a invertir en fibras para la infraestructura educativa. ¿Qué son fibras? Es deuda. Son bonos de deuda. Por donde le quieran ver. Déjenme poner un ejemplo. Y además no se crece. Oye, pero ¿qué no... no se debe conseguir dinero prestado para financiar la educación? Porque el artículo tercero, me parece, habla perfectamente de que el gobierno tiene que asistir la educación, ¿no? Nosotros no estamos en contra del endeudamiento, pero tú, cuando vamos a la economía personal, la economía familiar, tú si te endeudas para poner una tortillería, está claro y está justificado tu endeudamiento, porque vas a poder pagar con el producto que te dé esa tortillería, vas a poder pagar tu deuda y te va a generar un ingreso a tu economía, a tu riqueza. El gobierno no está invirtiendo en situaciones que nos generen ingreso, de tal manera que se está yendo todo deuda, deuda y deuda. Y lo que necesitamos es que se invierta en infraestructura, en carreteras, en espacios que generen ingresos al gobierno, y no en ese tipo de artículos financieros o productos financieros que solamente nos están endeudando, yo no sé por cuántas décadas o por cuántos años tengamos esta. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo? ¿Qué le pensamos proponer al Ejecutivo Federal en dos momentos? El jueves, en la glosa del informe que toca el tema económico y el social, y cuando acuda el Secretario de Hacienda directamente a presentar el paquete financiero. Primero, que el gobierno es el que tiene que apretarse el cinturón, no los ciudadanos. Porque aquí pareciera que el gobierno gasta normal y los ciudadanos son los que bajan su nivel de vida, su calidad de vida, porque el gobierno se sigue endeudando al país. Es el gobierno, en términos porcentuales, que más ha endeudado a la nación. Eso es gravísimo, y va en detrimento de los bolsillos de las personas. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Primero, ajuste al gasto público en todas las dependencias del gobierno federal, pero sin afectar temas como salud, educación ni programas sociales. Es decir, no se puede ir contra la gente, porque cuando dicen vamos a compactar programas, ya lo veremos en este presupuesto base cero que ha comentado el gobierno en los próximos días, pero eso de compactar programas se nos hace a veces delicado. Ahora, hablan de un presupuesto base cero. Nos recortaron hace un par de meses, recortaron 125 mil millones de pesos al gasto público, de un plumazo. ¿Qué es lo que pretenden con el presupuesto base cero? Recortar 135 mil millones de pesos. Es decir, para que un presupuesto base cero, que solamente se conocen algunos casos de éxito en la iniciativa privada, no en el sector público, por ahí lo aplicaron alguna vez en el gobierno de los Estados Unidos, pero además fue planeado con muchos años de anticipación, y ahorita en 20 días que se va a discutir el presupuesto, pues es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Perdón, me regreso. Primero, bajar el gasto corriente de las dependencias, especialmente todo lo suntuario, que es muchísimo, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si están dispuestos ustedes, diputados, a dejar, por ejemplo, los bonos que se dan anualmente, los bonos que se reciben por una serie de títulos raros que hay ahí en la Cámara. Mira, una iniciativa de las primeras que presentamos como grupo parlamentario del PRD fue renunciar al seguro de gastos médicos mayores. Lo que ganamos como diputados federales realmente nos alcanza para pagar un seguro de gastos médicos mayores, si es que lo queremos tener. no tanto los que quieran ir al ISSSTE, pues tenemos el ISSSTE, pero bueno, ya ves cómo le pasa a algunas cosas a los directores generales. Entonces, pues creo que a lo mejor muchos vamos a decidir pagar seguro de gastos médicos para no atendernos en el ISSSTE, pero vamos a renunciar al seguro de gastos médicos. Pero eso no es, eso es como una pequeña cortina de humo, Miguel Ángel. No es lo principal. La cantidad de dinero que hay en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en el Poder Judicial, no son esos seguros. La verdad es que si renunciamos o no, es irrelevante. Son 120 millones de pesos. Qué bueno que se ahorren. Ojalá todos renunciaran, que no lo van a hacer. Pero si se ahorra ese dinero, qué bueno. Pero estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. O sea, que de repente 500 millones en bolsas partidas para las fracciones parlamentarias, 1000 millones por acá, 300 millones. Eso es lo que se tiene que empezar a transparentar. Las fracciones parlamentarias estamos obligados a transparentar realmente esas famosas bolsas que nos dan a las distintas fracciones parlamentarias y que a veces se vuelven una opacidad, o casi siempre, impresionante. No irnos que si los vales, que si la tarjeta llave. Por supuesto que también se tiene que quitar, que se quite. Pero lo importante está en otros lados y no en las prestaciones que de alguna manera históricamente han tenido los diputados. Está en otro lado. ¿Tienes algún ejemplo claro de la Cámara de Diputados o del Senado? Mira, se asigna a las fracciones parlamentarias, se asignan recursos adicionales para distribuirse muchas veces de manera discrecional. La nueva ley de transparencia ya obliga, a partir de esta legislatura, nos va a obligar en qué se gaste ese recurso. En este momento todavía no entiendo, no se ha dado, porque debe ser un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Pero yo creo que ese tipo de gastos son los que deben de eliminarse, y en todo caso lo que aparezca, yo calculo que debe rondar en el orden de los 2,000 millones de pesos. Wow. Que del total del presupuesto de la Cámara, que es, obviamente es mucho más, pero por lo menos esas bolsas, yo creo que debemos de apostarle, si no a desaparecerlas por completo, porque hubiera alguna causa justificada que una parte se tenga que conservar, se tiene que transparentar. Pero es mucho dinero, y lo mismo en el Poder Judicial, lo mismo en las partidas en Presidencia de la República, en las Secretarías de Estado, en el Senado. O sea, es verdaderamente impresionante la cantidad de dinero que hay. Ahora, por eso hablo de que quienes nos debemos ajustar el cinturón no son los ciudadanos. Somos los que estamos de alguna manera en el ejercicio de gobierno, llámese en los poderes legislativo, ejecutivo o judicial. Y yo creo que estos 135 mil millones de pesos, que eventualmente es lo que se pretende ahorrar o no gastar, en base al presupuesto base cero, puede salir de todos estos gastos superfluos que se dan en todas las dependencias de gobierno. Ese es la meta del PRD, que coinciden otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no le apostamos al ahorro en el gasto público o al no gasto en cuestiones suntuosas, va a llegar el momento en que no aguantemos el tema de la deuda y la única solución sea aumentemos los impuestos, aumentemos el IVA o pongámosles IVA a alimentos y medicinas, como acostumbran, ¿no? Como una propuesta que la tienen así lista para buscar el momento propicio, por más que digan que no será. ¿Tú dirías que nos están tratando de llevar a ese momento? Yo creo que sí, porque de otra manera no veo que ellos se ajusten. Ellos gastan y gastan. Vuelvo al ejemplo familiar. Tú calculas que te van a aumentar el 10% de tu sueldo. Entonces tú decides endeudarte pensando en ese 10% que vas a tener de incremento. Resulta que no te lo dan, no tan solo no te lo dan, te bajan el sueldo o ganas menos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Calcula un crecimiento de 4%, se endeuda pensando en ese 4% y crecemos el 1.8%. Este año no vamos a llegar al 2% de crecimiento. Y la expectativa es del 4.1%. O sea, y nos endeudamos pensando en ese 4.1. Se dice fácil, 2.1 más que es. Se traduce en miles de millones de pesos. Por eso yo creo que es algo que tenemos. ¿Y los tres años han sido igual? Los tres años han sido de endeudamiento. Si me permites, brevemente. Desde 2012 pasó de ser de 10.1 a 12.1% del Producto Interno Bruto en deuda. Y tan solo entre 2014 y 2015 La deuda externa aumentó 26% y la deuda interna 21%. Además, cada vez es mayor el valor de la deuda en manos de extranjeros. Eso tenemos que resolverlo y decirle al gobierno federal que nos está llevando literalmente al precipicio. Nos está llevando a que de los 55 millones reconocidos por ellos de pobres, con política como esta, seguimos esta política, vamos a llegar en 10 años a 70 millones de pobres. Según estimaciones mismas de ellos. A ver, pero claro, me cuentas cómo está el tamaño del terror. El asunto es, ¿cómo lo paran? Si ustedes no tienen ni mayoría, ni posibilidad de hacer absolutamente nada más que esto, ¿no? Decirlo y crear conciencia. Pero a final de cuentas, esto sigue. Y la posibilidad de que esto termine, como tú lo acabas de decir, en aumentar el IVA, pues entonces está cada día más cerca. Mira, yo espero que no. Pero lo que digo es que a eso como que nos quieren orillar. Yo no sé si en este año o en el otro. Pero a eso nos quieren orillar porque no hay otra manera. No quieren ajustar el gasto público. Y no hablo de que quiten programas, pero si hablo de que no repartan televisiones a lo bárbaro, sin ninguna lógica. En ningún país del mundo se habían repartido televisiones. En Estados Unidos, ahí se repartieron los codificadores con un costo infinitamente menor. Aquí se gastaron 28 mil millones de pesos en televisores. Eso es lo que, para eso se aprobó una reforma en telecomunicaciones. Grave error. Eso es lo que no, eso es a lo que nos debemos ajustar. Todos estos gastos, reitero, que terminan siendo, no tan solo que son suntuosos, sino además terminan siendo innecesarios. El avión presidencial. Están reconstruyendo el hangar presidencial para que quepa el avión y a su vez están promoviendo la construcción del nuevo aeropuerto internacional. O sea, como que hay, y son, reitero, miles de millones de pesos, no hablamos de poquito dinero. Hablamos de este avión, creo que dan en el orden de los 15 mil millones de pesos, por ahí leí que le cuesta más que el avión presidencial de los Estados Unidos. ¿Hay coincidencia con otros partidos políticos o se está planteando esto el PRD solo? ¿Qué incidencia podrían tener? Mira, yo creo que los partidos de izquierda, tanto Morena, Movimiento Ciudadano, nosotros, tenemos una idea general casi muy similar, quizá con matices muy específicos de cada quien, pero todos opinamos que hay que bajar el gasto público, el gasto suntuoso. Eso nadie dice, no, hay que aumentar los vales de gasolina y hay que aumentar, eso nadie lo va a decir. Quizá en algunos matices creo que sí tenemos diferencias, pero podemos llegar a alguna coincidencia. Lo cierto es que tampoco nos alcanza en números, eso es una realidad. El PRI con el verde tienen mayoría simple y con el PAN tienen mayoría calificada. Es decir, pasa cualquier ley, incluso una reforma constitucional. Entonces, eso, estamos ante una realidad y, como tú bien dices, estos espacios que nos brindan a los diputados que pensamos distinto a como piensa el gobierno federal, a como piensa el partido en el gobierno, nos permite decirle a la gente, pues ayúdenos de alguna manera. Ahora tenemos una gama de, no, ya no solamente salir a las calles. O sea, conocemos casos exitosos que se han cambiado situaciones importantes a partir de las redes sociales. Han tirado gobiernos. Pero también ha salido a la calle. Sí. Va junto con pegado. A veces va junto con pegado, pero sí hay situaciones... Oye, ¿cómo le haríamos para creer en toda esta visión crítica y las posibles soluciones que tú estás planteando a partir de lo que hace el PRD y de su última historia? Vamos a un corte rápido y regresamos para que nos contestes esta pregunta. ¿Nuestros teléfonos, Marianita? 5536-8989 y la sin costo 01-850-52688. Vamos al corte. Bien, gracias. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando con el diputado federal Jesús Valencia. Nos está diciendo, nos está asomando al desfiladero, a una cosa, a un abismo que no tiene fondo, a la cuestión económica del país. Nos está platicando además cuál es el horizonte que están viendo desde su partido, desde el PRD, cuál es la posibilidad de que no vayamos a caer en el precipicio, cómo tendríamos que salir. Pero la pregunta es, ¿cómo confiar en el partido que firmó un pacto y que parte de esta situación hoy tan terrible en lo económico, pues es parte de todo este, de este arreglo entre partidos? ¿Cómo creerle al PRD? ¿Qué tenemos que hacer para pensar que lo que ustedes van a hacer sí es cierto y no terminarán firmando el nuevo pacto? Mira, hay una decisión de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados de que no habrá ningún tipo de pacto con el gobierno ni con el partido en el gobierno. Eso ha sido una definición política. Yo creo que el Pacto por México y otros errores que cometimos los perredistas nos costaron caro y nos los cobraron el 7 de junio pasado. De tal manera que estamos en la necesidad y en la obligación de replantear nuestra política hacia la gente. Que realmente la gente vuelva a creer en nosotros, que vuelva a sentir que vamos a defender sus intereses en los órdenes de gobierno donde estemos, o en las cámaras del Congreso, o en las cámaras locales. Yo creo que lo que nos queda es demostrar con hechos que lo que no hicimos bien en el pasado, o lo que nos equivocamos en el pasado reciente, lo podemos corregir. Pero también hay que decir algo. Hay reformas que se apoyaron, y que a pesar de haber apoyado esas reformas, el gobierno, o sea, el argumento era no tener el marco legal adecuado para que el país creciera, no tener el marco legal adecuado, según nos decían, para que se tuviera menos pobres. Todo eso se apoyó, o muchas de esas cosas se apoyaron por parte del PRD, y ahora resulta que ya tienes el marco legal adecuado, pero de todas maneras no creces, tienes más pobres, hay más actos vergonzosos de corrupción. O sea, pareciera que el marco legal que ya tienen tampoco les ayudó. Es como otra mentira histórica. Digamos. Digamos que sí. Qué terrible. Estamos ante el fracaso de las grandes reformas estructurales, de las famosas reformas estructurales. Mira, es que no ha habido una sola que ayude. Si ustedes ven, por ejemplo, una cosa que hicieron que para ellos sería un éxito, como es el famoso, la famosa ronda 1 que hicieron, de 14 bloques licitados, solo dos fueron asignados. Y de 49 empresas que mostraron interés por invertir, solamente 10 presentaron ofertas. Otro fracaso, pues es la reforma energética. Es, pareciera que es un ahorro de largo plazo. O sea, no entendemos. Un rotundo fracaso. Y eso no lo decimos nosotros. Son hechos tangentes que ellos mismos... Tangibles. Ellos mismos han reconocido. De tal manera que, pues, en este momento no se ha visto nada. Dicen ellos, el recibo de la luz te llega más barato. Yo le pediría a tu público que alguien nos hable y nos diga, tienen razón, a mí sí me bajó el costo de la luz. Digo, yo no conozco un caso, al contrario, ha aumentado brutalmente. De tal manera que no, pero bueno, vamos a intentar concientizar a diputados de otros partidos para que la situación económica del país cambie. A ver, estábamos en la cuestión de la confianza hacia el PRD. Uno de los factores terribles que creó la desconfianza fue el chuchismo. ¿Me estás diciendo que terminó esa era? Mira, el partido tiene distintos dirigentes. Uno de ellos es el grupo conocido como los chuchos, que coordinan Jesús Zambrano, Jesús Ortega, que de entrada no tiene la coordinación de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, la tiene un académico bastante connotado, oaxaqueño, el maestro Francisco Martínez Neri, exrector de la Universidad Autónoma de Oaxaca, un hombre reconocido, inteligente, y que eso te da una idea de que pues la gente, o los dos diputados y el partido, pues empieza a cambiar. Es un hombre con una reputación intachable y que no quedó uno de los candidatos de ese grupo que tú mencionas. Yo no diría que, yo nunca digo que en política pues no hay muertos. O y si los hay, de repente reviven. De tal manera que no diría que están acabados, pero sí se vieron seriamente disminuidos en sus distintas posiciones que ellos manejaban, por debilitamientos internos, incluso una ruptura entre el grupo. Pero lo más importante ya no es al interior. Si el partido ya se sigue viendo hacia el interior, no vamos a avanzar. Ahorita lo que tenemos que buscar es ver hacia afuera. ¿Cómo? Con todo esto que estamos comentando ahorita. Que la gente vea realmente que estamos preocupados por su economía, preocupados por la calidad de vida de las personas. Y eso lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados para todo el país, pero también para el Distrito Federal, que es lo que más nos interesa. Sí. Ya terminaste, de hecho, una fase de tu carrera política como delegado en Iztapalapa, la delegación además más habitada de la Ciudad de México, y necesariamente tendrías que ver qué está pasando con su presupuesto. Le están quitando por ahí 3.200 millones de pesos, me parece. Bueno, lo ha anunciado el jefe de gobierno, un recorte presupuestal de 3.500 millones, me imagino acordado con la Secretaría de Hacienda, que lo cual apoyamos y respaldamos esa circunstancia, pero ¿qué tenemos que cuidar? Primero, desde la Cámara de Diputados no se nos puede recortar el Fondo de Capitalidad. Y el Fondo de Capitalidad ya no debe ser más negociable cada año. 3.200, ¿no? ¿Cuánto es el Fondo de Capitalidad? 3.500 el Fondo de Capitalidad. Necesitamos que esté en la Ley de Coordinación Fiscal, que se adicione un numeral en el artículo 23, si no me equivoco, de la Ley de Coordinación Fiscal, para que el Fondo de Capitalidad esté en la ley y no sea chantaje de año con año estar negociando. Ni el Fondo Metropolitano, que va, ese varía, ese es variable, y además es un acuerdo entre las entidades metropolitanas, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Distrito Federal y Estado de México, pero también debe estar en la Ley de Coordinación Fiscal. No podemos ya estar negociando esos fondos. Siempre la Ciudad de México, hay que estar viendo si nos los dan. Necesitamos trabajar mucho los diputados, especialmente el Distrito Federal, es una de las propuestas que tenemos, que se incluya en la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Capitalidad. Como está el FAIS, por ejemplo, que fue una buena gestión que hizo el jefe de gobierno ante la autoridad federal para que por primera vez tuviéramos FAIS. Por ejemplo, en Iztapalapa ejercimos el año 2014, que me tocó a mí ejercerlo, 160 millones de pesos, y permitió dar 4.000 acciones de vivienda gratis. Es la primera vez que en la Ciudad de México se regalan casas, por ejemplo, regaladas. Existen las viviendas que del INVI, pero son créditos, acá regalados. Eso sí cambia la calidad de vida de las personas. Eso sí combate los índices de pobreza que marca el Coneval, como son salud, en el caso de este caso, es vivienda. Entonces, yo creo que esos fondos son los que tenemos que defender, pero también tenemos que defender el tema de nuestra deuda pública. Miren, la deuda pública del DF es la única que se aprueba en el Congreso de la Unión. Bueno, especialmente en la Cámara de Diputados. Entendemos por nuestra condición política actual que ojalá cambie por lo pronto. Pero, ¿qué me tocó vivir a mí como delegado? Lo difícil que es ejercer el gasto federal en general, incluyendo la deuda. Deuda pública, ramo 23, que son de los recursos que más nos dan, solo son para inversión, pero no para mantenimiento. Y no, entonces ahorita nos enfrentamos un problema. Tú tienes un parque público que acaba de ser muy bonito, ya lo inauguraste, pero no hay recursos ni federales ni locales, que es parte de lo que también estamos llevando a la Cámara. No hay recursos federales ni locales para mantenimiento. Entonces tienes un parque bien bonito y en un año lo tienes hecho trizas. Eso también son de las cosas que a lo mejor la gente más percibe. ¿De qué sirvo? ¿Qué es eso parque si ya está todo sucio, todo descuidado, porque no hay recursos ni fondos para eso, y eso se ve desde la Cámara de Diputados, porque los delegados, yo le voy a, la actual administración delegacional que está concluyendo, le va a dejar a la delegada entrante cerca de 450 mil metros cuadrados de espacio público rescatado, nuevo, de basurero a espacio público rescatado. ¿Y sabes lo que significa mantener eso? Pues a lo mejor en un año van a decir, mira las porquerías que dejó el anterior delegado, o lo dejó bien bonito y la delegada no lo mantiene. Mi obligación como diputado y nuestra obligación como diputados es darle recursos a la delegada, pongo ese ejemplo, pero es el mismo ejemplo para todos los delegados, para que le dé mantenimiento a esos espacios públicos, más los que ella decida hacer. Eso va a ser un compromiso de nosotros y tiene que ver con la discusión del paquete financiero. O sea, yo en el tema de la ciudad creo que nos tenemos que meter, en resumen, incorporar fondo de capitalidad y fondo metropolitano a la ley de coordinación fiscal. Eso es un tema importantísimo. Que la deuda pública se flexibilicen las reglas de operación para que los delegados y el jefe de gobierno puedan ejercerla de manera... Esto no quiere decir que no se supervise ni que no se fiscalice. Quiere decir que se puedan gastar sin los problemas que se tienen ahora para el gasto, en el caso de deuda pública. Y por último, vamos a estar en pláticas, ya tuvimos una primera plática con el jefe de gobierno, en los próximos días otra, para ver las prioridades específicas que el jefe de gobierno necesita para que esta ciudad avance en materia de movilidad, si se van a construir más líneas de metrobús y se necesitan más recursos, en materia de seguridad pública, en materia de salud. Son cosas que el jefe de gobierno nos tendrá que definir alguna ruta para nosotros defenderlo en el paquete financiero. A ver, pero ¿qué tanto esto puede tener éxito? Te lo digo porque durante los últimos 3 años se trató de echar adelante la constitución del DF y fracasó. Y ahorita ya ni quien se acuerde de la constitución del DF, ni quien se acuerde que había una idea, ¿qué tanto podemos plantearnos que van a defender con éxito todo esto? Está en manos de la Cámara de Diputados. Como sabes, ya se aprobó en el Senado de la República, está en la Cámara de Diputados, las comisiones se estarán formando en los próximos días y será la comisión, seguramente, del Distrito Federal y la de Puntos Constitucionales la que dictamine a fin de que la vote el Pleno y que ya será la primera parte para la superanhelada reforma política del DF que pasa por la Constitución. Es algo que, por supuesto, vamos a estar en ese debate, vamos a trabajar. Y yo creo que, bueno, en ese caso específico, hay buena voluntad tanto del PRI como del PAN. Hay detalles que tienen que ver con el tema de los cabildos, todo eso que hay que trabajar. No conozco puntualmente todo lo que será la todo lo que plantea la reforma política o el dictamen que se va a aprobar, lo conoceremos en los próximos días, pero lo que sí nos queda claro es que hay voluntad de todos los partidos políticos para independizar de alguna manera o de muchas acciones a la ciudad que hoy por hoy no lo es. ¿Cómo? Teniendo su constitución, que la Asamblea Legislativa sea parte del constituyente permanente, que no lo es, que la Asamblea Legislativa pueda presentar, o ya será la Cámara de Diputados local, pueda presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, que hoy por hoy tampoco lo es, que se apruebe su deuda pública, como lo hacen todas las entidades de la República, que nombre a su procurador de justicia, su secretario de seguridad pública, que hoy nada más lo propone el jefe de gobierno ante el presidente de la República. Entonces, todo eso yo creo que sí va a pasar. Yo espero que en este periodo ordinario de sesiones, seguramente no, pero en el segundo periodo de ordinario de sesiones siento que va a ser el gran debate el tema de la reforma política. Porque tiene que ver con todo esto. Mucho tiene que ver, mucho. Otra parte es netamente recurso federal, pero el tema de la deuda, por ejemplo, sí es un tema que... A ver, se acaban de reunir con el jefe de gobierno, las prioridades, ¿cuáles son? ¿Qué quiere dejarse para este Distrito Federal? Lo que vemos es que, por ejemplo, durante los 3 últimos años se nos estuvo diciendo que el metro iba a ser una maravilla y que para eso se tenía que aumentar el precio del boleto, y resultó con que el metro sigue siendo una barbaridad, por donde lo miden. Ya no la línea 12, estoy refiriendo a las líneas en general. Cuando no hay goteras, los carriles, ¿cómo se llaman? Los rieles están mal, en fin, es un desastre, pero Pero, a ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué cosa es lo que quiere el jefe de gobierno? ¿Qué cosa es lo que ustedes están dispuestos a apoyar? El jefe de gobierno nos ha pedido defender, efectivamente, sacar la reforma política, y que tiene mucho que ver con esto que hemos comentado. Eso vamos a trabajar. El fondo de capitalidad, estos casos que he comentado, tienen que ver evidentemente con necesidades del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, y que hemos platicado con él. Yo me queda claro que los servicios públicos, incluyendo los de transporte, tienen un nivel de deterioro muy grande, porque tiene muchos años que no se les da mantenimiento, porque no hay recurso para mantenimiento. A lo mejor pudiera haber recurso, de acuerdo a las reglas de operación, para déjame decir una cuestión, que a lo mejor para ampliar una línea o para hacer otra línea, para hacer puentes. Pero el recurso de mantenimiento, me regreso a lo que había dicho anteriormente, no hay ese tipo de recurso. Necesitamos decirle al gobierno federal que flexibilice el ejercicio de los recursos para que se le dé mantenimiento al metro, se compre nuevos metrobuses. Los de la línea 1, no es ningún secreto, todos los que pasamos por Insurgentes, ya tienen un nivel de deterioro visible. Esos ya se tienen, muchos de ellos tienen que empezar a sustituir, o se están sustituyendo. Necesitamos recursos, necesitamos más líneas de metrobús. Movilidad es, digamos, la clave para que esta ciudad funcione. Si triunfamos en movilidad, creo que tenemos un avance muy grande. Y se puede hacer. Sientan recursos, sí, pero también se necesita muchas otras cosas: talento, imaginación, participación de la gente, que involucremos a la gente. Ha sido también quizá una de las cosas que no hemos hecho. Pero eso, reitero, también le corresponde una buena parte al gobierno. Pero nosotros, nuestra obligación es traerle recursos al gobierno para que pueda darle mantenimiento al metro, al metrobús, a los hospitales, que también de repente tienen un nivel de deterioro importante. ¿Será una mejor ciudad? Yo espero que sí. Yo espero que los próximos meses se empiecen a notar cambios importantes, y nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a poner nuestro granito de arena para que esto suceda. Es que hay una parte que yo quisiera enfatizar. Entonces, o sea, el recurso existe, como decía el diputado. O sea, sí existe el recurso, nada más que habría que flexibilizarse para destinarlo a estas cuestiones, y habría que sacarlo, como decía al principio, de otros lugares donde se está gastando en otras cosas, pero el dinero ahí está. O sea, hay mucho dinero que no se está usando para lo que debe ser. Hay una buena parte del recurso que, si se flexibilizan las reglas de operación de ese recurso, pudiesen tener un mejor destino. De otra manera, obviamente, a mí como autoridad o como ente que ejerce presupuesto, me dan 200 millones de pesos para infraestructura, los voy a gastar, porque se necesita también. Pero yo quisiera que me dieran 150 para infraestructura y 50 de mantenimiento de la infraestructura existente. Porque yo de esos 200 millones no puedo agarrar y meterlo a un deportivo. No puedo hacer un nuevo deportivo. No sé si me estoy... Pero, entonces, el deportivo que ya hiciste, ahí se va quedando. Te dan dinero para el maquillaje. Mira... No para que mantengas la salud. Hay una parte de recurso que sí tienes de mantenimiento, pero es muy limitado respecto a lo que requieres. Y lo demás no se puede tocar para otra cosa. O sea, te lo dan para algo y se... Así es. Eso es clave. Eso es lo que tenemos que empezar a quitar. O sea, que sea un poco... Claro, tiene una razón también, de que de repente, o hace algunos años, dicen que la burra no era arisca. El asunto es que cuando empiezan a poner tantos candados, es porque el presupuesto también de repente se era una derroche de recursos sin ton y son. Sí tiene que tener reglas, pero tenemos que flexibilizar las reglas. A mayor flexibilización de reglas, sería mayor la transparencia de los recursos. Sí, tenemos que hacer, ok, te voy a dar 50 millones para mantenimiento, pero en vez de decir claridad en la página de internet de la nación, en un periódico, en os, exactamente qué hiciste con esos 50 millones de pesos. Tienes que transparentar, porque si no, esos 50 millones de pesos a lo mejor te los dejas libres, a lo mejor compraste dos camionetas para que tengas en tu delegación o en tu municipio, o hiciste algún gasto innecesario. Bien, me queda muy claro. La propuesta es, con cuidado el gasto, no hay que empobrecer más a la población, hay que saber administrar el recurso que se tiene. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes y con lo más importante de este programa, que es su voz. Gracias, vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir en esta cita de los martes aquí en Radio UNAM. Gracias por sus llamadas. Empecemos, Mariana. Máximo García de Venustiano Carranza nos dice que siempre nos escucha. Muchas gracias, Máximo. Nos comenta que en nombre de la nación y del pueblo habla para que los diputados y senadores le prohíban a Enrique Peña Nieto salir a despilfarrar el dinero a Inglaterra, China y otros países con comitivas de más de 150 gorrones, llevando regalos costosísimos pagados por el pueblo. Y sigue la deuda externa creciendo. El malvado descabezado de Peña sale como si la economía estuviera en auge. El PRI y el PAN son puros paleros. Enrique Peña es una apátrida, está en contra de México y está por aumentar más los impuestos. Debería vender su avión. Gracias, Máximo. Doña Karen Dam, ¿cómo le va, doña Karen? Ella nos habla de Miguel Hidalgo y nos dice, no bajará el recibo de luz como en unos 600 años. Dice. Antonia Garrido de Atizapán, en ese sentido le dice a nuestro invitado que tiene toda la razón, que los recibos de la luz no han bajado en nada, que es una mentira del gobierno federal, que no cumple, solo nos miente, hemos retrocedido a la época del porfiriato, es uno de los peores gobiernos que hemos tenido, espero que el Senado vote a favor del pueblo y reivindique a su partido. La señora Servín de San Rafael dice, ya no les creo los del PRD, qué tristeza me da. Es como los novios, con una fuerte mentira ya no hay boda. Saludos para ti, Mariana, y para muchas gracias. Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice que no se necesitan más líneas de metrobuses. Es negocio para pocos, que se necesitan kilómetros y kilómetros de metro. Gracias, Jaime. Amado Tejeda de Gustavo Madero dice, saludos y felicitaciones por el programa. Uno, desde que traicionaron a López Obrador, no creo en el PRD. Dos, mientras no nos organicemos 50 millones de mexicanos, no lograremos nada. La solución es unirnos en paro nacional. El arquitecto Jorge Fernández de la Condesa nos dice, bola de sinvergüenzas, rateros, infelices que están en el gobierno. Deberían de mocharles donde les conté para que aprendieran a hacer las cosas mejor. Se roban todo. Eso nos dice el arquitecto. Gracias, Jorge. Desde el gobierno. Crista. De Iztapalapa nos dice, saludos al diputado federal electo Jesús Valencia, de alto pariente. No. Silvia García de Benito Juárez dice que estos gobiernos están en contubernio o son los propios narcos, porque si esto fuera ajeno del gobierno ya parece que estuvieran haciendo reformas para fregar más al pueblo, porque estos gobiernos ladrones están robando nuestras riquezas naturales. Yo ya no creo en el PRD desde que firmaron el pacto por México. Pobre gente que agarran como culpable, hay puro inocente en la cárcel. Felicidades a Guatemala, no está tan ignorante como nosotros. Gracias, Silvia. La señora Cárdenas de Naucalpan dice, saludos a los congresos, señora Cárdenas. Dice, lo grave es que los padres se quieren reunir con Enrique Peña Nieto y los use para legitimarse y se les acerque. Fuchi, dice, 80 mil millones de pesos que le quitaron al ESME. ¿Qué sabe de esto, Miguel Ángel? déjeme investigar y le digo. En relación a lo que dice el invitado, exijan la renuncia del encargado del Ejecutivo. Esa es una solución. Si están cambiando, es porque están utilizando la inteligencia de los otros. No usan la razón, dice. Claudia López de Nezahualcóyotl pide cárcel inmediata a Murillo Karam y Peña Nieto por mentirosos y encubridores, además de que son unos traidores a la patria. Al PRD no se le debe creer, son igual o peor que el PRI y el PAN y el Verde. Solo quieren quedar bien, pero son igual de corruptos. Deberían pedir disculpas a la nación y disolver su porquería de partido. Agustín Mondragón, del Centro, damos el teléfono. Agustín Mondragón del Centro Histórico dice, con las declaraciones que dieron a conocer el grupo de expertos sobre Ayotzinapa, cabe la hipótesis de que el cargamento de droga depositado en el carro de Estrella esté protegido por el harto cuerpo de gobernantes neoliberales encabezados por el ejército, y de ahí que Enrique Peña Nieto quiera hacer un nudo marrano, creo que es, para que nunca se esclarezcan ni se encuentren los 43 de Ayotzinapa. Y si es costumbre de este presidente tener en la cárcel a inocentes, ¿cómo mantiene a la comandante Nestora Salgado García exonerada el 1 de abril de 2014 por el juez encargado? Esto pinta a Enrique Peña Nieto, además de presidente, entreguista y protector del capital, explotador, como un dictador neoliberal que acata las órdenes que provienen del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las empresas explotadoras de América, Europa y Asia. Everardo López de Coyoacán dice, Miguel Ángel, el que yo defienda mi gusto por la fiesta brava no le da derecho a nada a nadie de agredirme verbalmente. Entonces yo le pregunto, ¿dónde queda la tolerancia entre colegas ideológicos? No, si no quise agredirlo. Me encanta la fiesta brava, solamente hasta ahí. Francisco Javier González de Coajimalpa dice, los diputados que verdaderamente velan por los intereses del pueblo deben regresar la propuesta de... Deben de regresar la propuesta del nefasto Videgaray. David Juárez, de Venustiano Carranza, dice, la mayoría de los partidos están apoyando el presupuesto de más de 13 millones de pesos para el INE. Deduzco que el invitado dice puras falacias. Lo que nos comenta no es real, solo buscan su beneficio. El ingeniero Armando... 13 mil millones de pesos del INE. 13 mil lo dice lo del INE, sí. El ingeniero Armando Rojas, de Coyoacán, dice, sobre las casas, ¿a quiénes se les regalaron? ¿Por qué regalaron ese dinero? Para eso están los créditos. Hay muchas personas necesitadas y estos regalos los recibe la misma gente de ellos. Guadalupe San Luis de Coacalco dice que el invitado no habla de la devaluación del peso y con ello la inflación se ha comido los salarios. Nadie habla de un aumento de emergencia del salario que haga frente a esta fuerte devaluación. Nos está llegando el agua al cuello. Gabriel Ramos. Vamos a presentar una iniciativa de la nueva ley de salarios mínimos, y donde se incremente ya un poquito lo que estamos haciendo en el Distrito Federal, se va a presentar en los próximos días. ¿Qué es la propuesta de Miguel Ángel Mancera? La propuesta de Miguel Ángel Mancera. Gabriel Ramos de Benito Juárez dice, a Salinas, Peña Nieto, Televisa no le interesa resolver el caso de Ayotzinapa. Le interesa más seguir vendiendo al país y su desdichado y problemático aeropuerto y seguir en el poder. Sus familiares y amigos ya está pensando en la próxima elección del 2018, que dé la cara, que no se esconda, dice. José Trejo de Querétaro dice que el invitado cree que somos tontos. En julio de 2006 hicimos un plantón en Paseo de la Reforma. Intentamos evitar lo que ahora sucede. Tengo confianza en que con personas que no sean como el invitado vamos a poder cambiar a México. Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo afectuoso, dice a todo el equipo. Gracias, don Manuel. Señoras y señores, de lo que no hablamos ahora, para remediar esta situación, el futuro llegará a cobrar la factura. A los neoliberales se les acabó su reformismo mágico, estructural y reformista, pues hoy la economía nacional naufraga en un ámbito de desconfianza e incertidumbre en lo interno y en lo externo, mientras y no se devaluó 5% y mientras ya va cupcakes mientras el peso se devaluó 5%, yo creo que es mucho el más. El yuan. El yuan, sí. Mientras yuan se devaluó 5% y se inyectaron 23 mil millones de dólares para mantener la liquidez en China, el peso mexicano se ha devaluado más del 30% y 10 mil millones de dólares no son suficientes para mantener la liquidez en México. La actual administración no puede mantenerse ya en la mentira y el engaño para convertir el rumbo, pues solo la tragedia nos esperará para arrastrar a toda la nación, pues además de su incompetencia, solo se han dedicado al robo, la privatización y el saqueo, que solo a Norbertito le parece esperanzador, ya que el Papa dijo que la Iglesia no está para cambiar gobiernos en el mundo. El pueblo está olvidado y abandonado a su suerte. Jesús Ríos, de la delegación Miguel Hidalgo, dice que el señor Valencia carece de cualquier autoridad moral para criticar como lo hace. No ha explicado de dónde salió el dinero de su casa y no ha explicado por qué la camioneta con la que se accidentó era de un contratista de la delegación y finalmente, después de traicionar a su ex jefe Ebrard, fue elemento activo en el fraude en Iztapalapa en las pasadas elecciones. José Macías, de Fraccionamiento Miraflores, un abrazo y un beso para Mariana. Y nos manda felicitar a ti también, Jesús. Dice, si Guatemala se echó fuera un presidente, ¿por qué no podemos echarlos nosotros? ¿Y Karen Dam? ¿Alguien más? ¿Algo más? Rubén Pinto, de Catepec, dice que la única realidad de Ayotzinapa es que los 43 no aparecen ni vivos ni muertos. ¿Por qué no revisan el cuartel que está cerca del lugar de la tragedia? A lo mejor ahí están. Ala. Karen Dam, de Miguel Hidalgo, dice, todo mi corazón con los miles de desaparecidos y familiares. Me da mucha tranquilidad saber que Carmen Salinas está en la Cámara de Diputados y ha de tener mucho conocimiento sobre el presupuesto base cero. Bien, la palabra rapidísimo a Jesús Valencia, nos vamos. Muchas gracias, decirle que vamos a trabajar fuerte por la gente, vamos a traer mucho dinero para el DF, para las delegaciones, para que los delegados, el jefe de gobierno, lo gasten, pero lo gasten bien, lo gasten lo que la gente necesita, en lo que la gente nos pide. Movilidad, movilidad, apoyos sociales, salud y educación principalísimamente. Y si no, te invitaremos a este programa para reclamártelo. Muy bien, muchas gracias. Hoy, 8 de septiembre del 2015, Gerardo Zurroza en los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción, Mariana junto a mí. Gracias. Servidor Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les pide, les dice, si lo que aquí dijimos les ha servido, por favor, tómese un café mañana con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense, y si no, tiene usted la oportunidad de cambiar de estación, vaya a Televisa o Radio Fórmula para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima.